El planeta Tierra se encuentra en estos momentos en una posición difícil, sobre todo en su elevación. Hemos explicado anteriormente que el planeta corre el riesgo de inclinarse 3,5 grados hacia la izquierda, y esto traerá consecuencias muy graves, porque hará que el tiempo entre los solsticios y las alineaciones se desordenen a tal punto que el cerebro del planeta, por la rigidez que lo caracterizará, no entenderá lo que sucede y se convertirá en una mente confusa, desequilibrada e inerte. Podríamos decir que, como la lógica no acompaña su forma de vivir, entonces la energía-pensamiento perderá su continuidad y, sobre todo, su identidad. La colocación de las puntas tiene una lógica, y explicaremos por qué. Veamos primero lo que significan las palabras Oriente y Occidente. Oriente, el Sol sale por el Oriente. Conjunto de los países asiáticos y de las regiones europeas y africanas inmediatas al continente asiático. Del latín orines, que está saliendo, en el orden místico significa iluminación. Es un símbolo de conocimiento solar cósmico. Elemento, agua, número, 2. Occidente, el sol se pone por el occidente. Conjunto de países del oeste europeo y del norte del continente americano, caracterizados por regirse generalmente por sistemas democráticos y por practicar una economía de mercado. Del latín occidere, caer. Lugar simbólico de las tinieblas de donde marcha el neófito en busca de la luz. Elementos, fuego y aire, números, 3 y 4. Entendemos entonces que es el oriente el que va a ayudar a elevar al occidente, y es el occidente el que va a ayudar a evolucionar al oriente. Veamos el significado de los elementos y de los números que los contienen. Agua, fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración. Iniciación. Manifestación. Origen de la vida. Fertilidad, pureza, sabiduría. El prana, el soplo de vida. El agua es el yin. Está ligada al rayo, que es el fuego. Es el mercurio alquímico calificado como agua ígnea. Fuego de amor. Fecundación del alma. Fuego, es el corazón, simboliza las pasiones, el amor y la cólera. Conocimiento intuitivo. Es la purificación y la regeneración. Es el plexo solar. Es Elías en su carro de fuego. Es el conocimiento penetrante y la iluminación. Es el fuego del cielo que sube, dejando paso al agua que desciende en forma de lluvia. Representa también a Lucifer. Representa el impulso espiritual, más también al intelecto cuando éste se aleja del espíritu. La íntima conexión entre el fuego y el sol se reconoció pronto entre los pueblos primitivos, lo consideraron su representación y un don sagrado. Egipto, Mesopotamia y la India védica lo representan como un símbolo de la divinidad. Agni para los arios. Radio para los egipcios. Apolo Febo y Helios para los griegos. Apolo y Vulcano para los romanos, Vulcano es Hefesto para los griegos. Mitra para los persas. Inti para los incas. Es el espíritu supremo, símbolo de transformación y regeneración. Aire, elemento activo masculino, al igual que el fuego y a diferencia del agua y de la tierra, que son considerados elementos femeninos. Es un símbolo de espiritualidad. Representa el mundo sutil intermediario entre el cielo y la tierra. El aire es el mundo de la expansión, que es inflado.